Extranjeros critican con severidad la insolencia de Norteamérica y sus títeres belicistas de Sur Corea por atentar de provocar la Segunda Guerra Coreana. El presidente honorario de la Unión de Comunistas de Bulgaria, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Uganda del Movimiento Panafricano, el de la Asociación de Amistad Nigeria-Corea y el jefe de la Biblioteca Kim Il-sung, que se encuentra en Sofía de Bulgaria, expresaron: el simulacro militar conjunto que se efectúa en todo el territorio surcoreano bajo la batuta de Norteamérica patentiza con elocuencia quién es el autor que destruye la paz y la estabilidad de la península coreana y lleva al borde de la guerra la situación. Estados Unidos debe renunciar a su política hostil hacia Corea, suspender sin demora el ensayo militar conjunto con Surcorea y responder a la propuesta de la República Popular Democrática de Corea acerca de concluir un convenio de paz.